correr. Nunca más. Sabes cuándo sufriré. Nunca más. Sabes cuándo me vas a ver. Nunca más. Y levanta esa mano, vamos arriba, dice. Preguntas siempre tienen como respuesta, no. Esa siempre fría y me abrazas, ay, sin ganas, no. Me voy a liberar, escaparme, sin exagerar. Y te diré bien despacito, así me vas a entender. Se acabó, ahora yo que digo no llegó la hora. Se acabó. Se cansó de esperar, se va ahora. ¿Sabes cuándo te veré? Nunca más. Atrás de ti voy a correr. Nunca más. ¿Sabes cuándo sufriré? Nunca más. ¿Sabes cuándo me vas a ver? Nunca más. Dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale. Te juro que me da ganas de. Amigas no se encierra más a llorar. Ay, la lucha se pone loca. Para olvidar así levanta la mano arriba, arriba. ¡Oh! Hay que tener cuidado porque cuando cae la noche. Y en las malas siempre están. Cuando cae la noche ya se pone loca. Sale con sus amigas, no se encierra más a llorar. Para olvidar todo lo que le hizo mal. Cuando cae la noche ya se pone loca. Sale con sus amigas, no se encierra más a llorar. Para olvidar todo lo que le hizo.